Hoy en la emisión 414 de Electroshock, lo más nuevo de Encéfalo. No deviation, no turning back. Invalid. Noemí Aurora. Ruined Conflict. Dulce Líquido. El clásico de la semana y mucho más. Quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cyberman. Industrial Red, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 414. Les da la bienvenida un servidor, Luis Cyberhead, como cada semana a estas emisiones que, como ustedes saben, pues únicamente se transmiten a través de Underprod Radio y que es el único, bueno, al menos que yo conozca, el único programa especializado dentro de la escena electroindustrial. Así que, pues bueno, ya saben que vamos a tener el día de hoy y pues simplemente pues les digo que, como en las veces anteriores, pues intentaré ser muy breve con mis comentarios y mucho más con aquellos que ya son bien conocidos, como es el caso de quien abre en esta semana. Y bueno, pues resulta que hoy tengo muchísimo menos tiempo, así es que pues me voy a moderar todavía más que las semanas anteriores. Hoy voy a tener que romper mi propio récord. Y bueno, vamos con este primer artista, el ya veterano Javier Morales y su proyecto Ruined Conflict. Está de regreso y rumbo al lanzamiento de un nuevo álbum, nuevamente bajo el sello Infactor Recordings durante el 2024. Y lo que va de 2025, Ruined Conflict ha venido presentando varios singles que han sido muy buenos, pero que no nos dan un panorama muy certero con relación a cuál va a ser la dirección del nuevo álbum. Ya nos entregó tracks EBM, tracks electropop, como lo ha acostumbrado en sus últimas producciones, y ahora nos presenta un track que está más en la línea de su tercer álbum, Voice for the Voiceless, del 2016. Un álbum, por cierto, odiado por muchos fans por su inclinación hacia el metal, pero pues vamos a esperar si nos entrega algo más equilibrado. Quizás solo sea una estrategia para que no adivinemos lo que se viene, y pues bueno, es indiscutible que será un buen álbum a final de cuentas. Eso es lo más nuevo de Ruined Conflict y el señor Javier Morales. Esto es Ready to Die. The poor and blame it all on us. It's not a race war, they will divide. break the system. Understand, we are in a prison. We're the voices that they want silent. They want to come and tear us down. We're the voices that will come and riot. We will always stand our ground. We're the voices that they want silent. They want to come and tear us down. We're the voices that will come and riot. We will always stand our ground. But it is our own choice to do as we please until that day comes. Thank you. hace un momento, más reminiscencias del 2024. Lo que escuchaste fue a Dermatech, un proyecto de Pensilvania que no son nuevos. De hecho, pues muchos lo recordarán por su debut de 2006, Corpus Technological. Incluso, así como ustedes deben estar en este momento, ahorita que les estoy diciendo que es Dermatech, es justo como yo me quedé cuando escuché esto más nuevo, porque el Dermatech de hace 19 años no es el mismo Dermatech de hoy. Aquí los escuchamos ya no como una banda de harsh electro, sino como uno de electro de tinte synth pop y future pop con una voz más limpia. La verdad no está nada mal, pero pues vamos a esperar a ver qué nos entregan más adelante. Por lo pronto, pues esto que escucharon es hasta ahora lo más reciente. Es de un EP que lanzaron a finales medios del 2024 titulado Looking for Life, y en el mismo sello que siempre han estado, en DSVP Records. Y pues bueno, ellos fueron Dermatech con Looking for Life. Otra cosa, que este no es el track original, sino un remix hecho por Dioxide, que pues no dista mucho del track original. Sin embargo, pues bueno, creo que en mi opinión tiene un poquito más de punch, así que por eso fue que se los programé. Y bueno, ahora vamos con una banda que pues ya se ha convertido en artista frecuente dentro de nuestro programa. Venimos siguiendo su carrera de hace un par de años. Ellos son Invalid, y es un proyecto conformado por miembros de Vile y Frontal Boundary. A principios del año lanzaron su más reciente producción titulada The Agony Index, que es una verdadera bomba. Un álbum súper denso, ritmos pesados, lentos y aplastantes, acompañados de oscuras secuencias electrónicas y sonidos maquinales propios del industrial noventero. De verdad es una verdadera joya que les recomiendo ampliamente a todos. Invalid de Agony Index es el álbum que les vamos a presentar enseguida, recién salidito. Tendrá yo creo que escasas dos semanas que salió a la venta, y pues esto no sé si sea un single, pero creo yo que representa muy bien lo que es todo el álbum. Aquí está Invalid y esto es GFM. What am I made of? You ask. es un clásico. We'll be right back. Bien, pues esta semana en los clásicos traemos a la vida a uno de los actos más controversiales de la escena electro danesa de los 90, los legendarios Psycho Pumps. Nunca hubo mucha información de ellos, más bien se manejaron siempre con un perfil bajo, quizá en parte por lo controversial de su concepto y líricas. Ellos no eran cualquier banda electro. Los stickers de Parental Advisory que solían tener sus discos no eran en vano, con toda la razón del mundo estaban ahí pegados y hoy en día escandalizarían fácilmente a cualquier progre, mucho más de lo que ya escandalizaron a muchos en su tiempo. Fueron firmados por el sello Sodomoke Records, con quienes grabaron los únicos 4 álbumes de su carrera. El último se alejó completamente de sus orígenes y se fueron sin decir absolutamente nada. Esto es de su debut de 1993, As a Syndicate United, y fue Sadistic Killer Instinct, el que por decirlo es como de los tracks más líricamente más light, gluten free. Desconozco dónde se puedan conseguir, dudo que los tenga Spotify. Bueno, si lo quieren conseguir, estos álbumes, yo les recomendaría Discogs, que es, creo que es el único lugar donde los podrían conseguir, pero les voy a ser sinceros, les van a salir carísimos porque son importados, no los van a poder conseguir muy fácil en México, y como les digo, yo la verdad dudo que Spotify los tenga. Bueno, en su momento afortunadamente pues yo los pude comprar, hoy son ya toda una verdadera rareza. Los Psycho Pumps, Assassin's Creed United, es el álbum que escucharon esta semana en el bloque clásico. Y vamos rápido con el siguiente artista, cambiando radicalmente de género. Enseguida viene Noemí Aurora con su álbum de debut para Alpha Matrix. Para quien se pregunte quién es Noemí Aurora, ella es una cantante y músico italiana que irrumpió en la escena desde el 2006 con su banda matriz y que hasta la fecha sigue siendo parte de ella. Hablo del dúo Hellaline Flowers. Ella es su vocalista y en los últimos años la hemos visto participando muy activamente haciendo colaboraciones con bandas como Stitch, Implant y Ibuforsen. Pues bueno, aunque ya la conocimos como solista en el proyecto Miss Ballistic en el 2019, ahora nos presenta su faceta solista bajo su propio nombre y vaya pedazo de disco que nos entregó. Si alguien espera encontrar aquí algo del estilo de Hellaline Flowers, definitivamente tiene que buscar por otro lado. Esto es de un álbum muchísimo más personal y está más inclinado hacia un pop electrónico con algunos elementos electro y synth pop. Su debut se llama Kintsugi y es lanzado por Alpha Matrix, y he aquí algo de este trabajo. Esto es Shining con Noemí Aurora en Electroshock. Oh,

Estamos iniciando esta segunda parte de Electroshock, el episodio número 414. Muy agradecido con todos ustedes los que están pendientes de un episodio nuevo cada semana y que pues nos apoyan también con sus likes en la página de Electroshock. Igual también pues vamos a agradecerles a todos ustedes si es que le dan like a nuestra página oficial de Underprod, que es Underprod Radio. Facebook.com/underprodradio y pues ahí simplemente dejen su like y síganos. Créanme que van a ver cosas muy interesantes muy pronto, y también pues bueno, así nos ayudan también a que pues la estación sea más conocida entre todos sus amigos. Apuesto a que hay muchas personas dentro de sus amigos que les podría interesar lo que está haciendo Underprod Radio, no solamente Electroshock. Tenemos un montón de cosas, o sea, no solamente tenemos industrial, tenemos metal, tenemos música alternativa, música retro, principalmente new wave, y también synth pop y pues un montón de cosas, hard rock, etcétera. La verdad es que Underprod Radio es una estación con mucho que ofrecer, así que pues bueno, apóyenos, denos un like y díganle a sus amiguitos que existe Underprod Radio y existe Electroshock, y síganos. Lo que escuchamos hace un momento para iniciar esta segunda parte fue a Chiasm, se escribe C-H-I-A-S-M. Este es un proyecto electrónico solista de toques industriales con base en Detroit, Michigan, creado por Emily Fron. Esta chica ya tiene sus buenos años en la escena, pero ha tenido poca proyección, considero, porque ella inició a finales de los 90 y tiene ya editados 8 álbumes, incluyendo uno con el legendario John Fryer de This Mortal Coil, y eso no lo ha terminado de hacer despegar. La verdad es difícil saber qué está pasando, porque no dudo que en Estados Unidos sea un hitazo, pero a nivel mundial tiene poca proyección. Y bueno, aquí escucharon a Chiasm, esto es de su más reciente producción de 2024, Zone, y lo que escucharon fue Cut Right Through, aquí en Electroshock. Y vamos rápidamente con lo más nuevo de los canadienses Encephalon. Ya hace una semana estuvimos en el estreno de su sencillo previo, el lanzamiento de su más reciente álbum, que ya está disponible y se titula Automaton All Long. Y vaya sorpresa, en lo personal soy un seguidor de Encephalon desde su debut de 2011 y ha tenido una evolución brutal durante todos estos años. Esta nueva producción completamente conceptual sigue además la temática cyberpunk que los ha caracterizado en sus últimas producciones. Sin más, aquí está Encephalon y esto es el track que da nombre al álbum, Automaton All Long, en Electroshock. It's good to see you again. Another life, I suppose. Every time you come back, another part of you goes. It's like they built us to fail. Only to last for so long. Go on. Complementando este bloquecito súper bien de Encephalon, lo que escucharon fue más remanentes de material que no había pasado acá. Esto fue Revolution a cargo de Oscillator desde Alemania. Este proyecto solista de Andreas Schubert de Terrify 69 se embarca en este nuevo proyecto completamente cyberpunk, de verdad uno de los mejores álbumes que he escuchado en muchos años, este Hate This Day del 2023. Por ahí lo tuve guardado todo este tiempo, la verdad no encontraba con qué empatarlo en el programa, además de que había mucho material nuevo estancado, y pues hoy fue creo que una buena ocasión para poderles avisar de esta manera que acaba de lanzar un nuevo EP y que en un par de semanas pues lo vamos a tener por aquí. Échenle una escuchada en Bandcamp, Oscillator, que es en español oscilador, pero no se escribe así como tal oscilador en inglés, sino que se escribe, tiene una forma rara de escribirse, es OSZYLAYTER. Oscillator. Bueno, así es la pronunciación, pero se escribe de esa manera. Y bueno, ahora vamos con alguien más que no necesita mucha presentación. Raxo Grojan de Hocico, con su proyecto alterno solista, ya por demás conocido, Dulce Líquido, y que está en vías de lanzar su tercera producción luego de 22 años de la segunda. Aún no tiene nombre ni fecha de salida el álbum, pero ya nos está entregando este segundo sencillo, Dulce Líquido, con Signs of Decay. We'll be right back. It's the air. Bien, Industrial Head, cerramos esta emisión número 414 de Electroshock con el señor Rhys Fulber, el genio tras los sintetizadores de Frontline Assembly. Esto fue The Hair y viene en su álbum, en su último EP, perdón, no es un álbum, es un EP, el último EP, Balance of Fears del 2024. Algo que pues, no lo habíamos pasado acá, pero que sí estuvo un tiempo en rotación dentro de las playlists de Industrial Machinery, que por cierto se lo recomendamos, Industrial Machinery por Electroshock, son playlists de música industrial. 6 horas diarias, por ahí chéquense los banners en nuestras páginas, principalmente en la de Underprod Radio, y ahí vienen los horarios en los cuales sale este segmento, únicamente música industrial de forma continua durante 6 horas, bueno, no las 6 horas completas, sino que 3 bloques de 2 horas cada uno, y también pues pueden encontrar también segmentos de synth pop, que también creo que a muchos de ustedes les van a gustar, y obviamente pues tenemos las producciones de The Wax Truck Sour, Electroshock y ahora también Zona Industrial, que se une a la programación y que se estrena cada jueves a las 7 de la noche. No se los pierdan, únicamente aquí a través de underprodradio.com. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos por su atención. Un servidor, Luis Cyberhead, se despide de todos ustedes y los espero en una semana más con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, únicamente aquí en Electroshock. Underprod Radio.